Claudio, ¿no? Sí, la verdad que estamos sorprendidos, muy preocupados. Primero, como sabrás, los casos de intoxicación por monóxido diagnosticados por un profesional, con algunas, lamentablemente, secuelas en uno de los chicos afectados. Bueno, esto nos sorprende, sí, porque se retoman las clases con unas pantallas refractarias o que no cumplen, digamos, con la cantidad de, o no cubren la cantidad de calorías que teníamos con los artefactos a gas, creo que es una cuarta parte de lo que cubren los artefactos a gas, y sobre todo, más sorprendidos aún, ayer llega a nuestras manos la notificación, digamos, las causas por las cuales Camusi deja sin servicio a la escuela. Y nos sorprende porque Camusi dice que hay que cambiar un calefactor, que hay que ponerle las llavecitas, digamos, las manijitas de las llaves de gas, que por prevención, que hacen los porteros, sacan las llaves, le sacan el tornillito y se llevan la llave, porque por ahí algún chico puede llegar a cortarles el gas. Claro. Como están a mano esas llaves, así que bueno, ese sería otro inconveniente, digamos que hay que ponerle esas llavecitas, que es ajustar un tornillito, y alguna rejilla de ventilación que estaba obstruida. Uh-huh. Eso es lo que pide Camusi. También la prueba, digamos, de todos los artefactos, en cuanto a posibles fugas. Sí. En ningún momento Camusi habla de que la cañería esté deteriorada o nada por el estilo, digamos. En base a esta información que tenemos, por eso nos llama la atención. Claro, Claudio, porque el dato que teníamos, inclusive pensaban hasta los docentes, creían que había que cambiar toda la instalación, y por eso creían que le buscaron esa solución que buscaron ahora con estas pantallitas, que vos decís. Era mucho menor el problema, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros reunidos en la tarde de ayer nos comunicamos con el intendente. Bueno, ustedes saben que el intendente de la municipalidad tiene un convenio por mantenimiento de edificio escolar con la provincia. Claro. Y nosotros, bueno, considerábamos, digamos, que esto debería estar en manos, esta información, desde el primer día en manos, claro, del intendente. Lógico, sí. Digamos, supongo que debería haberse preguntado cuál es la razón por la cual cortan el servicio. Uh-huh. Y le dijimos, mire, intendente, esto es sencillo de solucionar. Te compra un calefactor, creo que son, me comentaba un padre, algo así como 50.000 pesos que recibe la municipalidad para hacer esto. Un calefactor y nada más, digamos, y la mano de obra. Esto, desde el primer día, digamos, al día siguiente debería estar solucionado. Claro, claro. Ahora nos llama ahí me dicen los padres, que están, la verdad, que muy, muy, muy enojados, porque quieren hablar con la señora Maidana, que es la coordinadora general de escuelas, que es la que aparentemente tiene intenciones de cambiar toda la cañería de la escuela, y parece una barbaridad. Uh-huh. Por lo menos que si en el futuro, digamos, no es lo que plantea Camusi. Claro. Eso es lo sorprendente. Quiere hacer una obra importantísima, creo que dicen que ya pidieron presupuestos, y nos parece muy raro, digamos, para nosotros, que huele mal acá. Uh-huh. Algo hay detrás de esto, digamos, no puede ser que nos dejen en esta situación, y la verdad que lo lamentamos mucho, estamos muy preocupados. Uh-huh. Bien, por lo pronto ustedes se han reunido y entiendo que hoy van a recibir mayor información, puede ser, se van a hacer presentes por allí autoridades de educación y del municipio, según me comentaron, puede ser. Sí, sí, nosotros en realidad yo no había participado de esta reunión porque consideraba que era algo, digamos, que estaba encaminado, pero bueno, resulta que nos hicimos de esta información que yo le decía, le detallaba un instante. Sí. Lo que sí, bueno, los padres estaban planteando de que, bueno, esta señora Maidana no se acercaba, no había dicho que no iba a hablar con los con la comunidad educativa, y que solamente hablaba con el intendente. En base a esto, que son, digamos, que es extraoficial, digamos, que eran rumores y preocupación de los padres, le dijimos al intendente, bueno, intendente, como la señora Maidana no se puede acercar a la comunidad y solamente dice que hable con usted, bueno, que traiga, convoque a esta señora para que nos dé explicaciones. Y vamos a hacer énfasis en esta información que tenemos de Camusi. Uh-huh. Ahora le vamos a pedir explicaciones a esta señora, que nos tiene en ascuas, cuál es la razón. Y vamos a solicitarle al gobernador que intervenga, porque aparentemente algo no está bien acá con esto. Uh-huh. Está. Sí, sabemos también por otros papás que hay mucha bronca, y algunos nos comentaron que están con ganas de tomarse la escuela el día miércoles. Esto me trascendió así muy muy informalmente, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay mucha bronca y eso es lo que se está planteando, digamos. Intentamos de que, bueno, uno no quiere llegar a eso de ninguna manera, ¿no? Los chicos del centro de estudiantes, la verdad que en defensa de sus derechos también han hecho un planteo de que en estas condiciones no iban a asistir a la escuela, en el caso de los chicos del secundario. Y volviendo a lo que usted me consultaba, sí, ahora a las 9 había quedado el intendente de acercarse al establecimiento para brindar mayor información. Me habían comentado que estuvo charlando con la ministra de Educación, así que esperamos alguna novedad. Buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos a ver si nos podemos comunicar antes de las 10 que finaliza nuestro programa, para ver si hubo alguna novedad de Claudio, ¿le parece? Bueno, cómo no. Bueno, le agradecemos mucho este contacto y, bueno, felicitaciones a esa comunidad educativa, a esos papás que están allí preocupados por los chicos y porque la educación se dé en las condiciones dignas que tiene que darse, ¿no? Y no así maltrecha ni como se pretendía hacer en estos momentos allí. Yo me imagino, discúlpeme antes de la despedida, usted me dijo que las calorías que están recibiendo los chicos en estos momentos en materia de calefacción es una cuarta parte de lo que reciben habitualmente. O sea, están sintiendo frío, imagino, ¿no? Sí, ni hablar. Y sobre todo pues, teniendo en cuenta que todavía el frío más intenso no llegó. Y lo que estaban planteando de educación es que hasta después de las vacaciones o después de agosto no se culminaría con esta obra importante que quiere hacer esta señora Maidana. O sea, así que lo quieren hacer pasar un invierno frío los chicos, ahí parece. ¿No? La verdad que muy nostálgico de mi parte ver aquella vieja salamandra que, uh-huh, que usábamos en el año 84 cuando comenzamos el secundario acá en la localidad, en la escuela. Vimos como la camioneta de educación bajaba. Como solución trajeron una camioneta con leña. Ajá. Y la pusieron en marcha, que la verdad que lamentablemente también es cierto que hay una barrera cultural, digamos, de que es cierto, hay también, así como somos un grupo importante de padres que estamos exigiendo esto, también es cierto que también algunos poquitos también están con esa idea, digamos, recordando el pasado y diciendo, bueno, mira, nosotros en las condiciones que estudiamos, ¿no? Pero esto a esta altura de los acontecimientos no lo podemos estar sufriendo.